Seguimos. Los agradecimientos como siempre. Muchas gracias por venir, por la buena onda, por cantar las canciones. Ahora sí, vamos con esta canción. Para todos los hombres mentirosos. ¿Son mentirosos los hombres o no? Vamos a ver si se la sabe. Levantamos la mano colonial. La mano bien arriba, arriba. Creí en ti, confié en tus palabras. Imaginé que en realidad me amabas, pero caí en tu juego de mala leche y me arrepentí. Y te lloré, juro que te lloraba, porque eras tú el que me lastimaba. Pero aprendí que no puedo confiar en nadie como vos, cobarde. Estúpido creído, morí con tus amigos. Ya sé que lo importante, conmigo ya quebraste. Pero no mientas más, decile la verdad, que la que vos llamabas fácil ahora ya no es. Dijiste que por